hermano. Si decía Josué en su oración del principio, agradeciendo las lluvias que han caído estos últimos días. Y es que es cierto, uno de los temas comunes que hay en todas las iglesias, uno puede ser los enfermos, otro puede ser ciertas cosas, pero un aspecto común, una oración común es pedir a Dios porque llueva y darle gracias a Dios cuando llueve. Y es bueno, ¿verdad? Y voy a hablar algo relacionado esta mañana, algo relacionado con la lluvia. Y fijaros, si me queréis acompañar en Santiago 5:17, vamos a ver una persona que hizo una oración y sin duda me puedo atrever a decir que es la oración más cruel que se ha hecho nunca. Una oración muy cruel. Santiago 5:17. Una oración, en principio, cruel. Si sacamos el texto de contexto y lo transformaremos en un pretexto. Fijaros. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y fijaros, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Fijaros qué oración. Nosotros oramos para que llueva. Y damos gracias a Dios porque ha llovido. Pues Elías oró fervientemente para que no lloviese. Fijaros que en principio, el que lea este versículo aislado del contexto puede decir, qué cruel este hombre, orar a Dios para que no llueva. Por eso decíamos que el texto sacado del contexto es un pretexto. Por lo tanto, vamos a ver el contexto. Porque si la oración, es cierto que es una oración cruel, quizá la oración más cruel que se refleja en la Biblia, vamos a ver cómo la situación del profeta Elías era la situación más cruel, la situación peor que ha podido haber a lo largo de la historia. Así que si me acompañáis ahora en la Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a centrar el mensaje en los primeros 7 versículos. Primera de Reyes 17, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a situar un poco el contexto en el que estamos hablando. Aproximadamente la fecha que sucede esta historia es el año 870-850 antes de Cristo. Lugar, el Reino del Norte. Ya sabéis que tras la muerte de Salomón el reino se divide en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Pues aquí estamos en el Reino del Norte, el Reino de Israel. El otro reino era el de Judá. Habían pasado 57 años desde la muerte de Salomón. Y es una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. En esos 57 años se mencionan que en el Reino del Norte habían pasado 7 reyes. Y los 7 reyes malvados. Y se dice barbaridades de estos 7 reyes. Y tenemos aquí al rey Acab. Y fijaros, viendo un poco en el capítulo 16, versículo 30, dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y fijaros, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Así que fijaros la situación. Si la oración de Elías era cruel, fijaros la crueldad de la situación a la que había llegado el ser humano, para que Dios enviara semejante castigo. Por lo tanto, de Acab cabe decir poco más. Acab se casó con Jezabel, que era hija del rey y sacerdote de Tiro y Sidón. Una mujer muy fuerte, una mujer de carácter dominante. Como se dice vulgarmente, tenía a su marido así, lo tenía en raya. La que mandaba era ella. Fijaros que no solamente mandó matar a todos los sacerdotes de Dios, solamente quedaron algunos que los escondió el mayordomo del rey, escondió a este sacerdote, se trajo 400 sacerdotes de Baal y otros 450 sacerdotes de la diosa Asera. Se trajo casi 1000 sacerdotes de su país para implantar la idolatría en Israel. Y de pronto nos encontramos con Elías, que era Tisbita, una ciudad que se encontraba en Galat. Y fijaros cómo la aparición de Elías es abrupta. No sabemos nada de su llamamiento. Es curioso. Nos gustaría saber cómo fue su llamamiento. ¿Sería parecido al de Moisés? ¿Le pondría objeciones Elías como Moisés puso a Dios? Es curioso, no se sabe nada de su llamamiento. Sino que le dice, ya está delante de la presencia de acá. Va directamente a la presencia del rey. No sabemos nada de su llamamiento. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Y no se menciona nada de su infancia, ni de sus padres, ni de su llamamiento. Los historiadores dicen que los moradores de aquella tierra de Galaad eran gente rústica, eran gente muy fuerte, porque trabajaban en la agricultura, trabajaban en los rebaños, y eran gente físicamente muy fuerte. Pero no se sabe tampoco nada más desde su infancia, ni de sus padres. Ya está en la presencia del rey. Y claro, presentarse delante del rey y decirle que no va a llover en 3 años, sino cuando él lo diga, fijaros que la tarea no era fácil. La tarea no era fácil. Dios le dice, preséntate a Acab y dile esto, que no va a llover. Y Elías va y se presenta delante de Acab y le dice eso. No se menciona ningún reproche. Elías va y obedece. Y imaginaos lo que le pasaría por la cabeza a Elías mientras iba hasta el palacio del rey. Claro, Acab, la fama de despiadado que tenía, que no había habido nunca un rey peor que él. La mujer Jezabel, malvada hasta más no poder. Y yo me voy a poner delante de su presencia y le voy a decir que Dios dice que no va a llover durante 3 años. Imaginaros lo que le pasaría por la cabeza, la reprimenda, que en principio debería esperar. Pero no le importa. Ya veremos cómo la valentía de Elías está por encima de todo. No la valentía, sino la obediencia a Dios está por encima de todo. Y vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel. En contraste a los dioses Baal, a los dioses Asera, que eran dioses en vida. Vive Dios. Que no habrá lluvia en 3 años. E imaginaros, en la región de Palestina se podía tirar meses sin llover. Perfectamente. Meses sin llover. Pero por la noche caía rocío. Entonces ese rocío era lo que hacía que saliera la poca vegetación que había por allí. Pero es que el profeta dice que no habrá lluvia ni rocío en 3 años. Imaginaros que aquí en Jaén, en Linares, en Bailén, por aquí por la zona nuestra, que esté 3 años enteros sin caer gota de agua. 3 años enteros. Imaginaros cómo está la situación ahora. Y llueve más o menos, llueve poco, pero algo cae al año. Imaginaros 3 años. Ahora hay pantanos, gracias a Dios hay reservas, pero imaginaros en aquella época donde no había nada. Donde la gente vivía del campo, la gente vivía de la agricultura, 3 años sin llover, imaginaros qué tragedia más grande. Lo que podía suponer 3 años sin caer una sola gota de agua ni rocío sobre la tierra. Y ese hombre va delante de la presencia de Dios y le dice eso al rey. Pero fijaros ahora curiosamente en el versículo 3. Apártate de aquí. Otra vez, otra búsqueda. aparece una brusquedad en el versículo 1, Elías delante del rey Acaz, y en el versículo 3 le dice de pronto Jehová, vete al arroyo de Kerit. Y Elías va sin protestar. Y de este arroyo quiero sacar lo menos 9 enseñanzas, 8 o 9 enseñanzas de este arroyo. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Fijaros, en el versículo 3, como hemos dicho, primera enseñanza es que Dios muestra el camino paso a paso. Me explico. Dios no le dice a Elías, mira, primero vas a ir a la presencia de Acab, luego irás a Kerit y estarás allí un año. Después te irás a Sarepta y estarás con la viuda y le va a pasar esto. Luego irás, volverás delante de la presencia del rey y luego al final vas a triunfar, vas a vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Luego vas a dudar de tu fe y te vas a huir de acá, pero yo te restableceré. Eliseo será tu ayudante y vencerá finalmente. No le cuenta todo el plan, sino que Dios le dice paso a paso. Ahora toca acá, ahora voy acá. Ahora vete de acá y vete al arroyo de Kerit. Y Elías va al arroyo de Kerit. Y Dios con nosotros hace lo mismo. Nos va enseñando paso a paso el camino. No nos muestra globalmente toda nuestra vida, todo lo que vamos a hacer. Quizá para que no nos confiemos. Y Dios nos va mostrando el camino a corto plazo. Siempre a pasito. Para que vayamos. Para que aprendamos a confiar en Él. Fijaros también curiosa, en segundo lugar, curiosa la estrategia. Por lo menos en apariencia es curioso. Porque claro, llega el profeta delante del rey Acab y le dice todo lo que le dice y sale ileso. Imaginaros, ir al palacio del rey y decirle lo que le dijo. Y de pronto, cuando vulgarmente Elías le dio un subidón por estar delante de la presencia de Acab y decir eso, ahora vete a un lugar apartado. Ahora te vas. Fijaros, y Elías le pasará por la cabeza. Qué raro, ¿no? Ahora irme a un arroyo o ir solitario. Y pasar el tiempo. ¿Y qué hago yo aquí? Diría. ¿Para qué he ido yo antes delante del rey? Yo creo que si nosotros hiciéramos el plan, ninguno hubiera elegido eso. Ninguno hubiera elegido después de ir delante de acá, irse fuera, a un lugar apartado. Pero los caminos de Dios son inexplicables. Y si Dios manda o Dios ordena algo, por algo será. Sus motivos tienen. Hay varias interpretaciones a esto. Algunos creen, yo creo que equivocadamente, que Dios apartó a Elías para protegerlo de acá. Bueno, otros creen que lo mismo que Dios había quitado la lluvia literal del pueblo, también Dios quitó la lluvia espiritual. En este caso, la lluvia espiritual era Elías. O sea que Dios castigó al pueblo literalmente sin lluvia y espiritualmente sin lluvia de bendiciones del profeta y lo apartó. Y otros creen que Dios apartó a Elías porque necesitaba más instrucción. Necesitaba que Dios enseñara a Elías más cosas. Ahí están las 3 teorías y que cada uno puede. Pero lo que es curioso es que fijaros que José, por un ejemplo, José antes de ser faraón, antes de ser el segundo de faraón, perdón, pasó de ser un esclavo de Potifar, de estar en la cárcel. Moisés, antes de ser el gran líder de Israel, estuvo 40 años con su suegro cuidando ovejas. David, antes de ser el rey más grande que ha tenido Israel, era pastor de ovejas y tuvo que enfrentarse a un gigante con una honda y una piedra. Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó 30 años en silencio con sus padres. Cuando cumplió los 30, salió de su casa y comenzó el ministerio. Pablo, después de su conversión, pasó 3 años en Arabia aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. Así que, hermano, comprendemos ahora por qué Dios apartó a Elías por un tiempo, antes de la victoria triunfal en el Monte Carmelo. Y de eso es así las cosas. Y quizá a nosotros nos extraña y no las comprendemos, pero son así las cosas. El tercer lugar Vamos a ver el arroyo de Kerit, muy rápidamente. Fijaros, destacar que es un arroyo, no es un río. Es diferente un arroyo que un río. Yo imagino que los que sois más de campo, mi tío Manolo sabrá más bien, más, cuando era más pequeño, sabrá diferenciar lo que es un arroyo de lo que es un río. Nosotros no, porque yo, gracias a Dios, le doy al agua al grifo de mi casa y sale agua. Pero en aquella época, pues, había que buscarse la vida de otra manera también. Y es diferente un arroyo de un río. Un arroyo se puede secar en cualquier momento. Una aplicación interesante para nosotros. Y es que Dios rara vez pone en nosotros abundancia y lujo. Es decir, Dios rara vez nos da un río para que disfrutemos plenamente. Dios nos da más bien arroyos. El arroyo también trae bendición, el arroyo también tiene agua, pero el río tiene más, tiene exceso. Y Dios nos da arroyos. ¿Por qué? Pues para que no confiemos en el río. Para que no confiemos, el río tiene mucho agua, mucho cauce, no me va a faltar nunca. Para que no confiemos en las bendiciones, sino que confiemos en Dios que da las bendiciones. Por eso Dios nos manda arroyo, que se puede secar en cualquier momento, el arroyo. Hay una canción de Marco Vidal que dice que antes tenían todo en común los cristianos y oraban en la noche. Pero hoy compiten por saber quién tiene mejor casa o mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Rara vez Dios nos da un río. Dios nos da arroyo. Un arroyo que quizá, hermano, hoy tiene agua y mañana está seco. Pero con la intención de que no descanses, de que tu fuerza y tu voluntad no estén en ese río, no estén en las bendiciones, sino en Dios, que es quien da las bendiciones. Para que confíes en Dios, que es el que manda el arroyo, no confíes en el arroyo. ¿Veis la diferencia? Aprende a confiar en Dios. Por eso dice Jesús que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará una persona que confíe en el río, que confíe en la bendición, material o espiritual. El que confía en la bendición está equivocado. Hay que confiar en Dios, que da las bendiciones. En cuarto lugar, fijaros la subsistencia. ¿Cómo iba a subsistir el profeta estando en el arroyo? Fijaros qué forma más extraña de proveer Dios nuestras necesidades, mediante cuervos. Pero hay otro detalle, para que te den de comer allí donde estés. Es decir, Dios envía la bendición al sitio donde Dios ha dicho. Es decir, yo enviaré cuervos a Kerit. Si estás allí, te darán de comer. Como no estés, no comerás de lo que yo te mando. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Dios envía la bendición al sitio donde Él nos diga. Y Elías tiene que estar allí en Kerit para recibir la comida. Y curioso que eran cuervos. Cuervos son animales inmundos en Levítico. Y Dios utiliza cuervos, animales inmundos, para que le lleven la comida al profeta. También es muy curioso esto. Fijaros qué decía el autor, qué diferentes son los caminos de Dios de nuestros caminos. Empleó a la propia hija de Faraón para socorrer al pequeño Moisés y a Balaam para pronunciar una de las profecías más notables. Usó la quijada de un asno por mano de Sansón para herir a los filisteos, y una honda y una piedra para que David matara al gigante. Y aquí podemos decir que utilizó cuervos para alimentar al profeta. También es extraño la forma de Dios proveer las necesidades. En quinto lugar, dice el versículo 5, que Elías fue, y él fue. Y hermanos, muchas de las promesas de Dios son condicionales. Son condicionales. Requiere una previa obediencia nuestra para recibir la bendición. Lo que decíamos antes. Si vas a Kerit, si vas allí, te llevaré comida. Si no vas a Kerit, no te llevaré comida, no te daré bendición. Hay una condición. Las promesas de Dios son condicionadas muchas veces. Requieren una actitud previa nuestra. Una actitud interna y externa, ir en este caso. Y hermano, qué diferente al caso de Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, ve a Nínive. Si vas allí y predicas y haces lo que yo te diga, recibirás bendición. Jonás no fue y no recibió bendición. Hermano, ojalá fuéramos todos como Elías. Ojalá fuéramos todos como Elías. Ha sido obediente. Si somos obedientes, tenemos muchas bendiciones aseguradas. Si no somos obedientes, tenemos menos bendiciones aseguradas. Que cada uno nos examinemos. ¿Ponemos la confianza en Dios o ponemos la confianza en nuestras propias fuerzas? ¿Acaso le faltó a Elías algo? No le faltó nada, ¿verdad? En sexto lugar, y es curioso, porque en el versículo 6, fijaros lo que los cuervos le traían. Y es que lo repite, al repetirlo dos veces, es lo que llama la atención. Dice en el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. ¿Y qué le traían por la tarde? Pan y carne. Al día siguiente, ¿qué le traían los cuervos? Pan y carne por la mañana. Y por la tarde, pan y carne. Vale, ya van dos días. Pero un año estuvo allí, Elías. ¿Y sabéis lo que comía cuando llevaba 6 meses y medio? Lo que le traían los cuervos por la mañana, pan y carne. Y por la tarde, pan y carne. Lleva ya 10 meses y viene el cuervo. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Me traes pan y carne hoy? Diría, mira, hoy qué novedad. Pan y carne. Pan y carne. Pan y carne. Y eso te me hace que pensar que Dios nos da lo necesario. Nos da lo necesario. ¿Para qué queremos más? ¿Le llevaron pasteles, los cuervos? ¿Le llevaron vegetales? ¿Le llevaron para hacerse una ensalada? ¿Le llevaron lo que fuera? No. Pan y carne, lo necesario. Lo necesario. El texto tan bonito de 1 Timoteo 6:8 dice, teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Hermano. Claro, y es muy fácil de decirlo, claro, es muy fácil de decir. Porque ¿qué ha pasado en esta sociedad actual? ¿Influimos nosotros más en el estado de bienestar, en el capitalismo actual, o la sociedad influye más en la Iglesia? Es decir, ya nos hacemos un examen entre nosotros. ¿Nos contentamos nosotros los creyentes, los cristianos, con tener abrigo y sustento? ¿Nos contentamos? ¿O queremos un coche mejor, que tenga más caballos, queremos una casa mejor, que tenga piscina, o incluso queremos dos casas? Yo lo digo por mí el primero, que tengo dos coches, Lo digo por mí. ¿Me entendéis o no, hermano? Teniendo abrigo y sustento, seamos contentos con esto. Y muchas veces no estamos contentos y estamos afanados. Porque claro, tengo que pagar la hipoteca, ahora viene la contribución de los dos coches y de la casa. Ahora viene para pagar un montón de cosas. Y cada vez hay más estrés en nuestras vidas y más agobio. Y no estamos contentos porque cada vez hay más preocupaciones. No nos conformamos. Versículo 7. Pasados algunos días, los eruditos dicen un año, se secó el arroyo. Se secó el arroyo. Hermano, debemos estar preparados para cuando las circunstancias cambien. Fijaros, la persona más preparada que quizá ha habido para unas circunstancias tan cambiantes, el caso de Job. El caso de Job es impresionante. Después de todo lo que tenía, la cantidad de hijos, de bienes materiales, todo se da de un plumazo. Y fijaros el texto tan impactante de Job 1:21, que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es estar preparado para cuando las circunstancias cambien. Pero lo estamos nosotros, pues, que estemos preparados, porque las circunstancias pueden cambiar. Hoy podemos estar bien materialmente y mañana estar mal. Hoy podemos estar sanos, mañana estar enfermos. Pero ante todo, hermano, que estemos preparados. Octavo, un detalle importante. Y es que es de suponer que en ese año que estuvo Elías allí en Querid, el arroyo no se secó de golpe. Imaginaros, cuando llevaba ya 6 meses, ya le quedaba menos agua al arroyo. Cuando ya llevaba 8 meses, menos agua todavía. Ya cuando llevaba 1 año, quedaba muy poca agua. Ya incluso estaría escarbando todo lo que pudiera para beber agua. Fijaros qué prueba más dura. 1 año allí, el agua se estaba agotando. Y Elías pensaba, aquí me queda agua para 3 días. Y finalmente ya no había agua. ¿Qué prueba más dura de fe para este hombre? Y, hermanos, también Dios puede probar nuestra fe. Porque eso fue una prueba. Eso es una prueba. Dios estaba probando a Elías para ver cuál era su paciencia, cuál era su capacidad de esperar y de confiar en Dios. Y Dios también nos puede poner a prueba a nosotros, para ver cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra paciencia, y cuál es nuestro grado de confianza en Dios. Y lo puede hacer, y de hecho lo hace. Fijaros también una frase de un autor que dice que quizá alguno de nosotros haya de enfrentarse con el arroyo cada vez más seco de la popularidad, de los negocios que van disminuyendo, de la salud que se desvanece, de la amistad que se marchita. Ah, amigo, un arroyo que se seca es un verdadero problema. Pero, ¿por qué permite Dios que se seque el arroyo? Para enseñarnos a confiar en Él y no en el arroyo. Todo está relacionado. Dios permite que el arroyo se seque para que confiemos en Él. Dios permite que vayamos viendo cómo nuestra salud se va desvaneciendo, cómo quizás perdemos familiares, cómo quizás perdemos dinero, perdemos cosas materiales, con un propósito, para que confiemos en Dios, no que confiemos en las bendiciones. Pues hermanos, estos eran los 8 puntos que quería compartir con vosotros. Y básicamente, por citarlos de nuevo, solamente las ideas principales, que Dios nos ayude y Dios nos dé fuerza a ir paso a paso. A ir paso a paso. Ahora toca Acaz, ahora toca Querid, ahora toca irte a Sarepta de Sidón, ahora toca Monte Carmelo, etc. Hermano, quizá tu vida esté en una fase determinada, pero Dios te mostrará otra. No te va a mostrar el camino global para que no te relajes, sino que te va a ir mostrando el camino paso a paso. Hermano, los caminos de Dios son inescrutables. Te puede parecer extraño una cosa determinada, pero todo tiene un propósito. No nos afanemos por el excesivo lujo. No nos afanemos. Afanemos. No lo busquemos, no lo codiciemos, el excesivo lujo. Teniendo sustento y abrigo, seamos contentos con esto. Hermano, estate en el lugar donde Dios te diga. Allí. Estate allí donde Dios te diga. Porque allí va la bendición. No va a otro sitio. La bendición va donde Dios te diga. Y espérala y la recibirás allí. Obedece a Dios. Porque, hermanos, muchas promesas de Dios son condicionadas. Muchas promesas requieren una actitud nuestra, una predisposición nuestra. Si no hay actitud, si no hay predisposición, no hay bendición. Hermano, estate preparado para cuando las circunstancias cambien. Con el propósito de que confíes en Dios y no en su bendición. Que el Señor los bendiga. Amén.